Nes on the chair. Un brandito detonando. En un partizón, ella me miró y yo la miré. Rápido la guayé. Dime qué pasó, me va a envolver. Yo la invito por ahí a comer. Te pego, me te doy duro castigo. Más con el látigo, le gusta el peligro. En un maquinón, por ahí me ven. Siempre un mendón y contigo mujer. Mami, dime por qué tú te pones así. Si yo siempre la mala he estado para ti. Te voy a cuidar como no lo he hecho nadie. Tú sabes que yo vengo de la calle. No te digo nada, tú te mandas sola. Tienes que saber, dejé la pistola. Tú me tienes ahora. Tengo un broto de fora. Dime qué hora. Vamos a andar en la motora si tú eres mi señora. Nena, te quiero de cora. Es que los hombres también lloran. Tu familia a mí me adora. En un parizón, ella me miró y yo la miré. Rápido la guayé. Dime qué pasó, me va a envolver. Yo la invito por ahí a comer. Después vamos y te doy duro castigo. Más con el látigo, le gusta el peligro. En un maquinón, por ahí me ven. Siempre un mendón y contigo mujer. En un maquinón, te gusta escuchar reggaetón. Baby, yo te doy cariño. Ella me negó primero la invitación. Pero le llamé de lejos la atención. Pa' que te hago de todo, de todo. Te la envuelto, el todo. Eso bueno, lo exploto. No me compare con otro. En un parizón, ella me miró y yo la miré. Rápido la guayé. Dime qué pasó, me va a envolver. Yo la invito por ahí a comer. Después vamos y te doy duro castigo. Más con el látigo, le gusta el peligro. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres. quieres like for me. Yo tu rapiga, hasta tu estable. Mándame tu ritmo, a ver lo que desea. No es vestido, mi hijo esa gata se acabó. El que la rompe soy yo, me la robo de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, imaginándote, al oído gimiéndome. Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te comprando. Mamita quiere. Ahora no estamos alejando, no te estoy viendo, no te apurando. Esta sola tú prefieres. Baby, dame un chance a guayarte. Allá abajo mojarte toda la parte. Noche dándote, dándote, tocándote, calentándote. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me. Tú eres like for me. Yo tu rapiga, hasta tu establish. Mándame tu ritmo, es lo que deseas. Se acabó. El que la rompe soy yo. Me la robó de menor. Ella se toma una piqui. Ella está bien friki. Free friki tú no. Free friki tú no. Mami, esto está easy. No te pongas crazy. Yo sé que te gusta. Toma, toma, toma. Ella se toma una piqui. Ella está bien friki. Free friki tú no. Está bien culona. Baby, esto está easy. No te pongas crazy. Yo sé que te gusta. Toma, toma, toma. Que ya nada te va a pasar. Conmigo todo va a olvidar. La pena que te hicieron mal, baby. Ya tú no estás sola. No te tienes que preocupar. Nadie te controla. Saben que tengo mucho cash y cargo todas mis pistolas. Ella se toma una piqui. Ella está bien friki. Free friki tú no. Free friki tú no. Mami, esto está easy. No te pongas crazy. Yo sé que te gusta. Toma. Ella se toma una piqui, ella está bien friki. Free friki, tú nada, está bien culona. Y esto está easy, no te pongas crazy. Yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Mujeres en la disco, toda quiero que perre. Los giles que se retire, que con esta le voy a meter. Está puesta para el bellaquero, pa' menearlo con mujeres. Le gusta lujo y dinero, yo que soy un élite. Escapamos y nos vamos de aquí juntos de la mano. Tengo el ambo afuera y miré esperando, escuchando de Wiki mientras te voy tocando. Quiero estar contigo, vacilar contigo, escaparte conmigo donde no hay testigo. El tío te lindo, nos vamos fugitivos. Sé que soy un bandido, de la calle me cuido. Me pide que le metan y no pare. Baby, yo conozco todos tus lunares. Cuando yo te chingo la pali y me la llevo al party. La pongo a fumar mari. Por las redes que yo lo he visto de frente y él es tímido. Prendemos un porro y yo te lo meto sin gorro. Quiere que la haga venir para chorro. Esa es mi perrita y yo soy su cachorro. Todo su cuerpo recorro. Guachita, que mejor corte tú tienes. Si quiero gastar los cienes, yo te llevo pa' la Gucci y el Pacheme. Él te busca en el coro y ahí yo en el BM. Diabólica, cada día te pone metódica. Ve que le quita la rubida. Te pongo en posición erótica. aquí tenemos los poderes. Tenemos mansiones y hoteles. Washita te quito los brandito, detonando. Parece sí. Que yo te coja un par de veces. Pa' que le doy todo lo que se merece. Ese totito a mí me enloquece. Dime, mami, ¿qué te parece? Si yo te coja un par de veces. Pa' que le doy todo lo que se merece. Y ese cuerpo a mí me enloquece. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Mami, se rompe el traje de lujo. Tú lo sistemas pa' vaciarte el full. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Mami, se rompe el traje de lujo. Tú lo sistemas pa' vaciarte el full. A ella le gustan los matones, digo que soy una ficha. Ojo pa' perre y me clavo la mapilla. Ella es una diabla y conmigo se envicia. Está buscando leche, gatita mi chumilla. Sabes lo que espera, pide melón. Nena, mueve esa cadera con madera alma severa. Ahora estamos bien rompiendo la carretera. Vamos a dar un vuelto por la isla entera. Más y calo pa' verte, mujer. Prepárate, agítate. Más y calo pa' verte, mujer. Prepárate, alítate. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Ese bumper está de lujo. Pa' mí que me hiciste un embrujo. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Ese bumper está de lujo. Pa' mí que me hiciste un embrujo. Ella me pide que le dé, que le dé. Y que el cuello yo le besé. Vamos a hacerlo como a las 10, a las 10. Te paso a buscar en el meche. Tú tienes lo que a mí me motiva. Con ese trajecito se va atractiva. Ella sabe que es una gata exclusiva. Vamos a querernos para toda la vida. Dando nuevecita hasta que quieras tú. Dime, mamita, yo te voy a mi mujer. Cuando vaya saliendo de la U. Y te rescato, bebé, la M.E. Ella me pide que le dé, que le dé. Y que el cuello yo le besé. Dime qué tengo que hacer. Que yo te lo quiero meter. Pero tú eres de tu cuerpo soy adicto, mujer. Dime qué tengo que hacer. Que yo te lo quiero meter. Pero tú eres peligrosa como una navaja. Los panticitos ahí en caja. Fuma conmigo y se arrebata. Hago que mueva la nalga. Peligrosa como una navaja. Y abaja mi casa solo pa' chingar. Conmigo ella no pichea. Loca que cuando está montada. Me gusta perrear a los malditos. Ella me dice no hay ninguno que le meta como yo. Ella sintió mi glow cuando me perrió. Y yo le dije tranqui mami que pa' los porcos. Tú sabes que yo le meto. Si falta respeto no me quedo quieto. No sé qué pasa en el momento. Baby bailame. Y me caliento. ¿Quieres que? Entre la del hotel. Yo la mano sé. Un poco de hielo. Y la pongo a la pared. Y tal vez quieras bajar después. Tú estás testándome, moviéndote. La tola rozándote. ARD. Los pasajes PRD. Pompa, punta, gana, baby. Motívate. Hacemos lo que da la gana. Porque billete. Dime, mami, ¿qué es lo que? Hagas usted no es. Maúllame, baby, maúllame. Que eso me enamora más de usted. Adictiva como Belcocé. Tu culo me hace lo que sé. Maúllame, baby, maúllame. Que eso me enamora más de usted. Adictiva como Belcocé. Tu culo me hace lo que sé. Me hace volverme bien loco. Baby, me gusta tu todo. A ti te canta cuando te toco. Cantándote te provoco. Como yo decirte poco. Y contigo me gané la loto. De tu cuerpo soy adicto, mujer. Dime qué tengo que hacer. Yo te lo quiero meter. Pero tú eres. De tu cuerpo soy adicto, mujer. Dime qué tengo que hacer. Yo te lo quiero meter. Brandito, pero tú eres. No ponga excusa. No, no, my love. si tú quieres yo te voy a ver. Y repetimos lo de ayer. Dame un chance pa' besarte, pa' tocarte. Ese culo rico con una puta 10. Este amor no pa' donde nadie nos ve. Tú eres una diabla y a veces ángel. A mí que me hiciste, mami, un amarre. Dale tú, tú volte. Eso es victoria, se lo quito yo, ahora es para todo. Ella ya no quiere amor, le da su color, Gucci Louis Vuitton. A usted la conozco, mucho gusto, como hasta amor. Sale con su amiga, para el mall, la compré hace todo. Eso es victoria, se lo quito yo, ahora es para todo. Ella ya sabe quién soy, llevo al matón, pa' su calentón. Pongo la prenda pa' gulearte, sigo siendo el mismo gante, cantante, con diamante, que la presión ellos aguanten. Yo voy a enamorarte, y de Chile voy a sacarte, esto es clase aparte. Ando en la carretera, yo me gano el parte. No importa, ando con mi corta, los pagos los tengo comprados, esto es inatado, mamita una anda adelantado. Lo conozco, mucho como hasta amor. Sale con su amiga para el mall, la compré ese todo. Esa es victoria, se lo quito yo, ahora es para todo. Ella ya no quiere amor, le da su color, Gucci Louis Vuitton. Baby está buscando que yo te ponga a elotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme a tu cama. Baby está buscando con la tola, la guata, la pena me rebotan. Me encanta el corte que tú le das. Esto es una dama, no le hace falta nada. Un perreíto pa' que usted lo mueva. Te compré una Mercedes nueva. Baby, dale que le duela. Roja siempre en mi suela. Yo soy el que me la tiro. Los guanas medio filo. La LV de cocodrilo. Ando a los bambinos moviendo kilos en sigilo. De serena pa' los pilos. Estamos fumando unos finos. Este reggaetón de la mata. Esta rebata. Te gusta bailar el laico, lenda bellaca, mueve esa chapa. Toda la hora ponte bellaca, que yo quiero verte sin nada. Ella está siempre atenta, a la jugada no le baja. Baby está buscando que yo te ponga a bailotear. Vámonos con ganas, yo hoy quiero venirme a tu cama. Baby está buscando. No te ilusiones, ni te enamores. Mami, todo callado pa' que esto funcione. cantarte unos reggaetones. Chingando, fumando, prendiendo blones. Que sepa todo el mundo que te come. Y te doy como se supone. No, dime que me va a reemplazar. Sin ningún corte le da. Tú sabes que por ti voy a toda. Dímelo, dímelo, dímelo, si esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. Hey, dímelo, si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Dímelo, si seguimos no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Este cuento terminó y el fuego se apagó. Todo fue una ilusión y usted mal me pagó. Con una traición jodió la relación. Me siento solo y triste en esta habitación. No hay quien me calme, solo le pido a Dios que me guarde. Me voy para la calle, porque no quiero saber de nadie. Ahora prefiero estar solo y tener paz mental. Vamos pa' la rumba con mi pana a vacilar. Todas las gatas se me sueltan, pero na, na, na. Vamos a poner a perrearla. Mira a la amiga tagante sin miedo. La que conmigo iba a fuego. Le gustaba el faranduleo. Por eso te dedico a este perreo. Dímelo, dímelo, dímelo, si esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. Hey, dímelo, si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Dímelo, si seguimos o no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Ah, ¿cómo te va? Que de hace tiempo no te veo. Ahora estás sola y me busca pa' darle bellaqueo. No tengas miedo, esto la perro. Amor a fuego. Ma, ¿cómo te va? Que hace tiempo no te veo. Ahora estás sola y me busca pa' darle bellaqueo. Lento la perreo. No tengas miedo. Amor a fuego. Ahora toma decisiones. No necesitas cabrones que le hagan ilusiones. Toma pa' que te enamore. Yo te voy a darte como se supone. Ahora toma decisiones. No necesitas cabrones que le hagan ilusiones. Toma pa' que te enamore. Yo te voy a darte un mundo de colores. Como se supone yo te parto. A mí ya estoy harto. Voy a meterme pa' tu casa de un asalto. Y lo hacemos en el cuarto. 1, 2, 3 y a las 4 ponte en acción. Con una gila ella tranza. Ponte cómoda que hoy nos vamos de mudanza. Y los pasajes son pa' Francia. Tú sabes que me gusta casi toda tu fragancia. Mami, tú dime si esta noche quieres estar conmigo. Juntito, bebé. Y nos vamos a beber por ahí algo maldito. Qué rica tú te ves. Mami, tú dime si esta noche quieres estar conmigo. Juntito, bebé. Y nos vamos a beber por ahí algo maldito. ¿Cómo te va? Que hace tiempo no te veo. Ahora estás sola y me busca pa' darle bellaqueo. Esto la perreo. No tengas miedo. Hazme una juego. Un brandito detonando. Ponte bonita, más de lo normal. Si estás más sola. Mía.